En cuanto amaneció, se reunieron en consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y escribas, esto es todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le respondió, tú lo dices. Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato se quedó muy admirado. Por la fiesta solía dejar en libertad a un preso, el que ellos pidieran. Se hallaba en prisión uno llamado Barrabás, con otros sediciosos que en un motín habían cometido un homicidio. La turba subió y comenzó a pedir lo que solía conceder. Pilato en respuesta les preguntó, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los príncipes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes instigaron a la turba para que les soltara a Barrabás. Pilato de nuevo les dijo, ¿qué queréis que haga entonces con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, ¡crucifícalo! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban con más fuerza, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo condujeron dentro del patio, que es el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Le visten de púrpura y le ciñen una corona de espinas entretejidas, y comenzaron a saludarle, «¡Salve, rey de los judíos!», y golpeaban su cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, le adoraban. Después de burlarse de él, le quitaron la púrpura y le pusieron sus vestidos. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que volvía de su granja, le fuerzan a llevar la cruz de Jesús. Lo conducen al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucifican y se reparten sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. El título de su acusación estaba escrito, «El rey de los judíos». Con él crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, «¡Bah! El que destruía el templo y lo edificaba en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Del mismo modo, también los príncipes de los sacerdotes, a una con los escribas, burlándose entre ellos, decían, «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos». Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y al llegar la hora sexta, toda la tierra se oscureció hasta la hora nona. Y a la hora nona, exclamó Jesús con una fuerte voz, «Eloí, Eloí, lema sabactani», que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los presentes al oírlo decían, «Mirad, llama a Elías». Corrió entonces uno a mojar una esponja en vinagre, y sujetándola a una caña, le daba de beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, dando una fuerte voz, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que se encontraba frente a él, al ver que expiraba así, dijo, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre las que estaban María Magdalena, y María la madre de Santiago el Menor, y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al atardecer, como era la Parascebe, esto es, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro ilustre del Sanedrín, que esperaba también el reino de Dios. Y con valentía se llegó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya había muerto. Al asegurarse por el centurión, entregó el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó y lo envolvió en la sábana. Lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde era puesto.